Buenos días, nos encontramos de nuevo en Radio Yunquera. Mi nombre es Ana, ya me conocéis, teniente alcalde del Ayuntamiento de Yunquera. Y esta mañana tenemos el placer de tener aquí en la radio a Cristina Bornau, agenta de Igualdad, y Mari Carmen Jiménez, concejala de Igualdad de este municipio. Venimos un poco a contar realmente lo que compone, digamos, el plan de igualdad de este municipio. ¿Por qué decidimos hacer este plan de igualdad? ¿Quién forma este plan de igualdad y cuál es nuestro objetivo? En primer lugar, como ya he dicho, daros la buenas tardes a las dos y quiero contaros yo un poco que cuando entré yo al ayuntamiento, quizás nuestro compañero Rafa Romero ya tenía la idea de llevar a cabo un plan de igualdad. Entonces, comenzamos con el proyecto y lo estamos creando, lo hemos llevado a cabo con Cristina, que es, como he dicho, agente de igualdad. Nuestro principal objetivo es luchar con la igualdad en el municipio, tanto para hombres como para mujeres. Es nuestro principal objetivo como equipo de gobierno y como concejala de igualdad, Mari Carmen. Queremos luchar tanto hombres como mujeres para que este municipio tenga la igualdad y también los jóvenes de nuestro municipio. También decidimos implicar, digamos, a todo el municipio en este plan de igualdad. Cuando digo todo, implicar a todo el municipio, hablamos que, por ejemplo, esta comisión de igualdad está representada por distintas asociaciones y mujeres del municipio. Os voy a nombrar alguna de las representantes de la comisión de igualdad. En este caso, como tengo aquí a Mari Carmen Jiménez, concejala de igualdad del equipo de gobierno y del ayuntamiento. Mariló Toledo Vera, que es presidenta de la Asociación Jara y Tomillo, de LAMPA. Nieves López Jiménez, presidenta también de LAMPA, siglo XXI. Anastasia Domínguez, presidenta de la Asociación de Mujeres de Yunquera AMI. Y Mari Carmen Rodríguez, compañera del Partido Socialista del municipio. Y en este caso yo me encuentro también como representante de la Comisión de Igualdad. Queríamos contar, digamos, con todos y quiero reflejar también en este momento que el plan de igualdad fue aprobado tanto por el equipo de gobierno que lo llevó a cabo y aprobado por la oposición, digamos, ¿vale? Fue en conjunto y todos estábamos de acuerdo que era algo necesario en el municipio para que pudiéramos trabajar en conjunto y alcanzar todos los objetivos, tanto para mujeres y hombres, como he comentado anteriormente. Nada, le cedo un poco la palabra a Cristina y que nos cuente qué tal está llevando, cómo ve ella, cómo está el municipio y qué es lo que nos queda por conseguir. Bueno, pues en principio muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy contenta de que Yunquera como municipio haya decidido apostar por elaborar un plan de igualdad municipal y en este sentido pues os tengo que decir que municipios más grandes que el vuestro os tienen mucho que envidiar, puesto que todavía ni siquiera tienen pensamiento de llevar a cabo un plan de igualdad municipal, ¿no? Entonces es muy importante ese compromiso que desde el ayuntamiento se ha tenido para trabajar pues la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, que no es más que ir trabajando para acabar con las desigualdades en el municipio. Y creo que muchos oyentes dirán, ¿desigualdades? ¿Qué desigualdades, Cristina? Sí, aquí hay igualdad, ¿eh? En el municipio hay igualdad, en España hay igualdad y en el mundo hay igualdad, ¿eh? Entonces, como eso es una pregunta muy común, un paso previo para hacer este plan de igualdad municipal fue hacer un estudio de campo en vuestro municipio, pues de vuestra situación a nivel socioeconómico, pues de la igualdad, cómo se encontraba el municipio en este sentido. Y entonces, en este caso, las estadísticas no engañan. Los datos estadísticos que diferencian en distintos ámbitos la problemática de mujeres y hombres y luego también que llevamos a cabo una encuesta a personas del municipio, que además tuvo muy buena acogida, sí que destacamos pues una serie de desigualdades que se estaban dando en el municipio y que nos ayudaron para poder trabajar lo que fue después ese plan de igualdad municipal. Y os vengo a contar algunas de esas anécdotas, ¿no? Bueno, pues a nivel de vuestro municipio se detectó que, bueno, en temas de desempleo, pues tenemos muchas más tasas de desempleo en las mujeres de vuestro municipio que los hombres. Los contratos llevan nombre de hombre, en una tasa muy superior. Las mujeres tienen una tasa muy alta de contratación, pero en contratos mucho más precarios, es decir, contratos de jornada a tiempo parcial, ¿no? Que es una de las primeras desigualdades que surgen después en torno, bueno, pues a cómo van a ser nuestras futuras pensiones, ¿no? El día que nos jubilemos. Y a nivel de encuesta, bueno, pues que se hizo la aprobación, os cuento algunos datos curiosos sobre pues la mentalidad de las personas que viven en el municipio respecto a una serie de estereotipos y valores que tenemos en cuanto al género, a la igualdad, y os pongo algunos ejemplos, ¿no? Pues fijaros que todavía el 44% de las mujeres de vuestro municipio y el 44% también de los hombres opinan que la maternidad es la mayor fuente de satisfacción para las mujeres, ¿no? Y sabemos que hoy en día, bueno, pues tenemos sobre todo las mujeres jóvenes, pues que muchas de ellas no quieren ser madres, ¿no? Y es un estereotipo, ¿no? Para ser feliz tienes que ser mamá, ¿no? Y todavía tenemos muchas personas en nuestro municipio que piensan eso, ¿no? Otra de las cosas que me llamó mucho la atención es que todavía tenemos al 32% de los hombres que opinan que las mujeres deben cuidar más su aspecto físico que un hombre, ¿eh? Pero lo más curioso es que el 20% de las mujeres opinan lo mismo, ¿eh? Fijaros otro dato, que este ya es que te quedas perplejo, ¿eh? Donde nos dice el 45% de los hombres encuestados que la mujer tiene una capacidad natural para hacer las tareas domésticas y de cuidado. Pero es que además el 39% de las mujeres opina lo mismo. En este caso, las franjas de edades, no penséis que son personas muy, muy, muy mayores. Tenemos de todo. También hay personas jóvenes que opinan esto, ¿no? Hay una cosa que sí que veo una gran brecha en este sentido en el municipio y que esto se ha puesto de manifiesto ahora con la situación del COVID-19, y es que el 71% de las mujeres encuestadas opinan que los hombres no pueden cuidar de sus hijos e hijas mejor que una mujer, ¿eh? Y los hombres, también el 70% opinan lo mismo. Es decir, estamos ante una crisis de lo que es la falta de cuidado, falta de corresponsabilidad en los hogares, que esto se ha visto con la crisis del COVID-19, y vemos que es un poco el tema de mentalidad, ¿no? Donde se siguen asignando las tareas domésticas a las mujeres, ¿no? Y entonces, ¿hay hombres corresponsables? Claro que sí, que hay hombres que hacen tareas del hogar, que cuidan de sus hijos e hijas, de las personas mayores, pero todavía tenemos poquito en el municipio, se tienen que ir incorporando, ¿eh? Y es cierto que, bueno, otro dato que me llamó mucho la atención al hacer este estudio es que yo pregunté en qué ámbito consideraban las personas del municipio que había más desigualdad entre mujeres y hombres, y fijaros que la mayoría de ellas, en un 80% de los casos, comentaron que donde más desigualdad había era en el ámbito de las responsabilidades familiares y domésticas. Es decir, que aquí lo tiene claro la población, ¿eh? Seguido por el 61% que comentaban que las desigualdades se daban en el acceso al empleo y las condiciones laborales. Y sobre todo también un 50% en el acceso a los puestos de decisión de las mujeres. Y para terminar, como dato curioso dentro de este estudio diagnóstico, pues fijaros que el 57% de los hombres encuestados opinaban que en los pueblos se vigila más el comportamiento de las mujeres. Dato curioso, que además el 55% de las mujeres opinaban lo mismo. Y el 76% de las mujeres y el 60% de los hombres opinaban que en las ciudades se vive con más libertad. Es decir, el machismo existe. Hay mujeres machistas, hay hombres machistas. En nuestro pueblo, bueno, pues está ese machismo. Este plan de igualdad que se ha elaborado por el ayuntamiento, bueno, pues es ese instrumento que nos va a ayudar a que poco a poco se vayan erradicando estas desigualdades, que vayamos trabajando estos valores, pues desde los más pequeños en colaboración con los centros educativos que tenéis, que ya están trabajando la coeducación. Y es muy importante, bueno, pues ir haciendo ese trabajo, y de ahí bueno, poner en valor ese compromiso del ayuntamiento, poner en valor que este plan de igualdad ha sido consensuado y aprobado por toda la corporación local y poner en valor, ahora sí, Mari Carmen, el trabajo que estáis llevando a cabo desde el área de igualdad. Así es, Cristina. Yo quería comentar que desde la Concejalía de Igualdad se está trabajando, que no es solo el 8 de marzo o el 25 de noviembre, sino que son todos los días del año. Que estamos muy ilusionados con este plan de igualdad, que es genial, con tu colaboración no se hubiera podido hacer, y que bueno, que yo creo que lo llevamos adelante, que entre todas y todos lo podemos sacar, y ahora con la pandemia hemos estado un poquito más paraíso, hemos estado viéndonos online, pero bueno, que cuando la cosilla esté un poquito más mejor, pues seguiremos con nuestras charlas y nuestras... y juntarnos todas y seguir para adelante con el plan de igualdad. Muy bien, pues si me permitís para ir finalizando, bueno, pues explico un poquito un resumen de nuestro plan. Yo quería decir una cosilla porque es un dato curioso. Bueno, pedí disculpas que no he presentado a Salvi, que sin él no sería posible que existieran estas entrevistas. Y algo muy, muy divertido es que cada vez que Cristina daba un dato, Salvi se echaba las manos a la cabeza, ¿eh? Y es un hombre, ¿eh? Que todos sabemos que es hombre. Quería decir una cosa también, que este mes de marzo, el mes de la igualdad, todas las semanas se está haciendo una charla con los niños del instituto, niños del colegio de aquí de Junquera, del municipio, y hacemos entrevistas a las empresarias, a asociaciones, y hoy estamos aquí nosotras con Cristina, entonces quería matizarlo también. Claro, porque sois un municipio comprometido realmente con llevar a cabo políticas de igualdad municipales, es decir, es muy importante el no dejar solo la igualdad para esos dos días que me has comentado, Mari Carmen, y sobre todo, y algo que me ha gustado mucho de vuestro municipio, es que no entendéis la igualdad como una cosa de mujeres, como un apartado especial. No, no, la igualdad hoy en día es cosa de mujeres, de todo, pero también de hombres, todo, ¿no? Y entonces, bueno, este plan que habéis elaborado y con el que, bueno, yo nada más que puedo dar las gracias a toda vuestra población, al equipo de gobierno del ayuntamiento, a la oposición, que habéis estado colaborando, a las personas que representan el tejido asociativo del municipio, que tienen un papel muy importante en este plan de igualdad. Me he divertido muchísimo realizando la entrevista, a pesar de que me pilló en el periodo del COVID. Bueno, sois geniales en el municipio y sí que eso se ha tenido muy en cuenta a la hora de elaborar el plan. El plan es muy sencillito porque se acoge a la realidad de vuestro municipio, es decir, no es un corta y pega de otro plan de igualdad de un municipio más grande, es algo que se pueda llevar a cabo cómodamente, ¿no? Pero para eso necesitamos un tiempo, es decir, este plan está previsto pues para el año 2020-2024, de hecho se ha estado ejecutando ya, implementando durante el año 2020, hemos estado llevando a cabo acciones y se centra en cuatro ejes fundamentales. Uno que es el eje de transversalidad, que esto es una palabreja muy rara. Y para que me entiendan, esto significa que, bueno, es el eje que se va a trabajar dentro de la casa, que es el ayuntamiento, ¿no? Y que es ese principio informador de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres que tiene que estar en todas las instituciones, no porque lo diga yo, porque lo dice la ley, ¿no? Pero es algo como que siempre se va olvidando. Ya os he dicho al principio que sois uno de los pocos municipios que tenéis plan de igualdad municipal en nuestra provincia, ¿eh? Y felicitaros por ello. Entonces, este eje es para trabajar dentro de la casa, ¿no? Todo lo que es, bueno, con vuestro personal, con cómo es vuestro día a día, cómo tenéis que poneros esa gafa de la igualdad para hacer estadísticas, recogida de datos y que podamos tener más estudios, pues con cositas como las que os he comentado al principio de ese diagnóstico que se ha hecho. Pero no nos podemos olvidar, y por eso tenemos el eje número 2, de que hay que seguir sensibilizando a la población en materia de igualdad. Porque sí que una de las preguntas que hice fue si las personas encuestadas consideraban que había ya igualdad entre mujeres y hombres, y un alto porcentaje me contestó que sí. A nivel de percepción es diferente en las mujeres que en los hombres. La mayoría de las mujeres consideran que no hay igualdad todavía, ¿no? Por esto que hemos estado hablando de temas del empleo, de la brecha salarial, muchas problemáticas que todavía estamos afrontando. Hay algo importantísimo y que como ayuntamiento estáis llevando a cabo una labor intachable, que es el eje tercero de este plan, y es la prevención de la violencia de género, pero no solo estáis trabajando eso, sino que vais a trabajar además en la promoción de los buenos tratos, ¿no? Algo tan importante como ofrecer herramientas, sobre todo a vuestras personas jóvenes, para que vayan ya aprendiendo a gestionar su vida, sus conflictos, sus relaciones sin violencia, ¿no? A todos los niveles, tanto para las niñas como para los niños. Es decir, un municipio comprometido con la erradicación de la violencia de género y que además la llamáis por su nombre, tal y como es, violencia de género, violencia contra la mujer. Y uno de los ejes fundamentales, que es el cuarto y el último eje de vuestro plan y uno de los que más me gusta a mí, es la participación social. Es decir, un municipio no es nadie sin su tejido asociativo, ¿no? Es como si no hubiese vida y habéis previsto muchas de las medidas de este plan para trabajar codo a codo con vuestras asociaciones. Es más, cuando se estuvo haciendo el estudio diagnóstico, nos pusimos en contacto con ellas, pedimos opiniones, qué les gustaría, qué opinaban de que se hiciera el plan, y en este sentido todas lo apoyaron. Y bueno, en estos cuatro años que tenemos por delante, hasta 2024, van a ser un baluarte fundamental en lo que es la implementación del plan. No tengo más que reiterar mi felicitación. Y bueno, y que sigáis apostando por trabajar por la igualdad. Y es un instrumento que sin duda veremos en estos cuatro años si va a funcionar, si nos va a ayudar a erradicar algunas de las desigualdades que ya hay, con la idea de que, bueno, cuando pase este tiempo, se elabore vuestro segundo plan de igualdad y podáis seguir trabajando en el municipio estas cuestiones. Pues darte las gracias, Cristina, por todo lo que estás haciendo por el municipio de Junquera, ayudándonos con este plan de igualdad. Quiero decir a todos los oyentes que hoy hemos presentado el plan de igualdad aquí desde la radio, porque con la situación del COVID no podemos presentarlo de forma general al municipio, que llegará el día, y esperemos que sea lo más pronto posible, que podamos presentar el plan de igualdad al municipio, que es real para todo el municipio. Y por eso contamos con esta Comisión de Igualdad con la mayor parte y estamos comprometidos con todo el municipio. Daros las gracias, Cristina y Mari Carmen, por estar esta mañana aquí con nosotros. Gracias a vosotras.